Ok, compañeros, 9:30, antes de la pausa, tenemos al artista, ¿no? Bueno, antes de la pausa, Santa Marta, mucha atención, hemos estado entregándoles a ustedes de manera exclusiva lo nuevo de Iván Francisco Villazón Aponte, gran amigo nuestro al lado del tultuneco Saúl Aleman Rey, y de verdad que para nosotros es un placer poder presentárselos en simultánea con Olympic Estéreo de manera exclusiva para toda Santa Marta. Aquí está Iván Villazón, el saludo para toda la gente que lo escucha a través de Olympic Estéreo, maestro. Bueno, maestro Iván, buenos días a Olympic Estéreo Santa Marta. Bueno, maestro, sorprendido porque toda la organización olímpica se ha enlazado y, bueno, pues en primera instancia entregárselo para que lo escuchen de manera exclusiva, ¿cierto? Sí, señor, claro que sí, claro que sí. Aclarar cuello que el disco va a sonar un rato hoy, va a sonar de pronto en la tarde otro rato, pero el lanzamiento oficial es mañana jueves, desde muy temprano ya va a estar el CD en todas las tiendas para que lo puedan adquirir. Bueno, es correcto, maestro. Sabemos que está ocupado con el tema de los medios, pero quería felicitarlo de verdad por ese gran trabajo. Lo hemos estado escuchando, hemos hecho pocas participaciones al aire, y bueno, pues aprovechamos el momento para saludarlo y felicitarlo porque hemos visto un excelente sonido, una selección de canciones interesantes y una voz de Iván Villazón mucho más clara, una voz de Villazón que se mantiene, que conserva ese estilo único que usted le ha entregado a nuestra música, maestro. Bueno, Pollo, gracias a Dios, fue un CD que trabajamos con mucho ahínco, con mucho amor. Queríamos pues que cumplir las expectativas que ha suscitado esta nueva producción discográfica, el regreso de Saúl Aleman a la agrupación, y nos empleamos a fondo, de verdad, en todo lo que tiene que ver con la grabación de un CD, desde la escogencia de los temas, los arreglos musicales, la grabación misma ya en los estudios, el sonido, la mezcla, la masterización, la parte de carátula. Quisimos brindar un CD realmente que no tuviera ningún detalle y que fuera lo más perfecto posible para gloria del folclore y para complacer a nuestros seguidores. Bueno, es Iván Villazón que está en directo con Olympic Estéreo 97.1 Santa Marta, compañero. Bueno, compadre, lo saluda Rey Tapias el Latino. Compadre Iván, un abrazo cordial, bendiciones, muchos éxitos y de verdad lo felicito por ese tremendo trabajo musical. ¿Cuál es el paso a seguir después del lanzamiento mañana? Bueno, mañana vamos a estar en la ciudad de Bogotá cumpliendo con citas promocionales. Cogemos el vuelo de las 5 de la tarde a Valledupar y vamos a estar... Bueno, el jueves en la noche en Valledupar, el viernes todo el día también visitando los diferentes medios de comunicación, y en la tarde, en la nochecita, pues ya tenemos un festejo con toda nuestra gente, con nuestro pueblo, con nuestra tierra, para sentarnos a degustar un rato el CD, el concierto como tal lo estamos programando. Va a ser muy pronto, pero no va a ser mañana. Mañana nos vamos a pasar mañana, que el viernes nos vamos a sentar tranquilamente a degustar nuestro CD con nuestra tierra, con nuestro pueblo, con nuestra gente vallenata. Bueno, compadre, el saludo para la gente de Santa Marta y la invitación para que apoyen en Señal de Victoria. Bueno, Santa Marta, estamos en Señal de Victoria. Un abrazo muy especial y les dejo este CD con mucho amor. Ahí está, Iván Villazón, compañero. Es correcto, un fuerte abrazo para el maestro. Está pues atendiendo a todos los medios de comunicación y estaremos ahí muy, pero muy pendientes de todo lo que tiene que ver con este gran artista de nuestra música. Ahí está, compañero, lanzamiento, la entrevista de Villazón, primero con Olympic Estéreo. Coordinadora, que recoge sin costo adicional y entrega contrarreloj, nos entrega la hora exacta. Son las 9:33 minutos en Olímpica.